Hola, me llamo Caro. Voy a leerte un cuento. La Sociedad de Escritores Michoacanos presenta Letra Minúscula, narrativa sonora, poesía, minificción, entretenimiento literario, voces. La mamá que ganó muchos premios, de Alan Albert. Esta es la familia Gaskett y el amigo Horacio. La señora Gaskett es taxista y mamá cariñosa. Le gusta participar en concursos. El señor Gaskett, un papá afectuoso y trabajador, siempre acepta cualquier trabajo. Gus y Gloria Gaskett son mellizos y tienen 9 años y medio. Horacio Gaskett es un gato blanco y anaranjado al que le gusta discutir con su amigo. ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! El amigo de Horacio, un gato negro, al que le gusta discutir con Horacio. Capítulo 1. Comienza la suerte de la señora Gaskett. Una mañana del mes de mayo, la señora Gaskett se levantó, bajó las escaleras y llenó el plato de Horacio de ratoncitos crujientes. A su amigo, que estaba de visita, también le ofreció. La señora Gaskett despertó a Gus y a Gloria, les preparó el desayuno y los mandó al colegio. Leyó el periódico, bebió una taza de té, recogió las cartas cuando éstas entraban por el buzón de la puerta. Abrió la puerta y le dio un beso al cartero. ¿Y qué pasa con el señor Gaskett? No pasa nada. Él era el cartero, pues ese era su nuevo trabajo. Mientras tanto, Gus y Gloria estaban en el recreo viendo... ¡Oh, no! ¡Cómo su pobre profesora, la señorita Pestiño, se caía de la bicicleta a las puertas del colegio! La señorita Pestiño se golpeó contra la acera con un tremendo estrépito. Se hizo moretones y heridas feas en piernas y brazos. Tuvo que irse a casa. En la cocina, la señora Gaskett estaba abriendo las cartas. Había una factura del gas y otra del teléfono. Y una postal de la abuela Gaskett, que estaba de vacaciones en Italia. Había una cita del veterinario para Horacio... Y una carta más. La señora Gaskett la abrió. Felicidades, señora Gaskett, decía la carta. Ha ganado el primer premio de nuestro emocionante concurso. ¡Vaya!, exclamó la señora Gaskett. Debe ser mi día de suerte. Capítulo 2. Una preguntita. Media hora más tarde, una furgoneta se detuvo delante de la casa de los Gaskett. Tenía el premio de la señora Gaskett. Cajas de ratoncitos crujientes para un año. Lo único que hice fue contestar una preguntita, dijo la señora Gaskett. ¡Mira qué bien!, exclamó el hombre de la furgoneta. Y escribir un eslogan. Hoy debe ser su día de suerte, dijo el hombre de la furgoneta. El premio de la señora Gaskett llenó la cocina. El amigo de Horacio estaba impresionado. ¿Y Horacio? Hoy debe ser mi día de suerte, miau, pensó. Mientras, en la escuela una maestra sustituta había llegado a la clase de Gus y Gloria. Esta maestra era más bien bajita y bastante ancha. Tenía el pelo plateado, pendientes tintineantes, una gran sonrisa. ¡Hola, amiguitos! Y una enorme maleta. ¿Con ruedas? Soy la señorita Mole, dijo, y abrió la maleta. Mientras tanto, en la cocina, Horacio y su amigo ronroneaban alto. Y no dejaban de mirar los montones y montones de ratoncitos crujientes. La noticia se había extendido y los otros amigos de Horacio estaban mirándolos por la ventana. —Seguro que este montón me va a durar un año —exclamó Horacio. —Pues claro —dijo su amigo—. Es el suministro para un año. —¡Ah, sí, claro! —exclamó Horacio. —¡Oh, la comida de medio año para dos gatos! —soltó su amigo. —¡Sí! —dijo Horacio. —¿O la comida de un mes para 12 gatos? —¡Sí! —¿O la comida de un día para 365 gatos? —¡Que sí! ¡Miau! ¡Sí! ¿O para una fiesta? Maullaron los amigos de Horacio desde el exterior. ¡Con todos nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que nos inviten! ¡Sí! ¡Sí! Capítulo 3. La maleta de la señorita Mole. La señorita Mole sacó de su maleta una bola de lana y un trozo de calceta, una foto en un marco de plata, un jarrón con flores de plástico, una guitarra pequeña, una sandwichera, un par de zapatillas rosas de peluche y una caja de bombones. La clase estaba en silencio. Los niños miraban con asombro a la señorita Mole, a la calceta, a la sandwichera y a los bombones. —¡Hoy debe ser nuestro día de suerte! —pensaron. La señorita Mole colocó las flores y la foto en su mesa y se puso las zapatillas, abrió la caja de bombones y se zampó uno. —Bueno, amiguitos, vamos a comenzar. El día iba pasando en el aula de la señorita Mole y los niños estaban encantados. Dieron clases de cocina con la sanduchera, clases de tecnología para arreglar la sanduchera y clases de música con la guitarra. La señorita Mole les leyó cuentos, les puso unas cuentas fáciles y compartió con ellos los bombones. Cuando se terminaron, abrió la maleta y sacó otra caja. Al finalizar la jornada escolar, los niños pensaron que habían tenido mucha suerte. La señorita Mole era la mejor maestra que habían tenido, la mejor de la escuela, de la ciudad, del universo. Sí, todo había ido fenomenal. Bueno, casi todo. El único problema era que, con tanta diversión, unas cuantas cosas se habían perdido. Billy Turpin había perdido los tenis de fútbol. Tracy Appledrop había perdido el estuche. Gloria Gaskett había perdido la pulsera de la buena suerte. Pero la señorita Mole había sido tan amable, tan buena, tan comprensiva. Ella buscó por todos los rincones del aula. Miró por arriba y por abajo, pero sin suerte. Cuando sonó el timbre, las cosas perdidas todavía estaban perdidas. Capítulo 4. La suerte de la señora Gaskett continúa. 2 días más tarde, la señora Gaskett se volvió a levantar. También se había levantado el día anterior, por supuesto, pero ese día no había ocurrido nada. Bueno, la señora Gaskett se levantó. Dio de comer a los niños, dio de comer a los gatos, leyó el periódico. Se tomó el té. Oyó un sonido familiar en la calle. ¡Cling! ¡Cling! Abrió la puerta. Recogió la leche y le dio un beso al lechero. ¿Qué? ¿Lechero? ¿Y qué pasa con el señor Gaskett? ¡Ah! ¡No pasa nada! Él era el lechero. Este era su último trabajo. Mientras tanto, la pobre señorita Pestiño se había caído en la sala de espera del médico. El médico acababa de decirle que podía volver al trabajo. Pero ahora, la señorita Pestiño tenía más moretones y heridas y tenía que volver a la cama. Mientras tanto, la señorita Mole se encontraba bien y en plena forma. Jugaba al fútbol con los chicos y al voleibol con las chicas. Durante el recreo, la señorita Mole bebía té en la sala de profesores con los demás maestros. A estos la señorita Mole les encantaba. Les contaba historias divertidas sobre su extensa vida de maestra, repartía bombones y los ayudaba a buscar sus cosas. Cuando se perdían, ¿dónde está mi paraguas? ¿Alguien ha visto mi teléfono? En la casa de los Gaskett, el teléfono estaba sonando. La señora Gaskett estaba en el jardín, lavando el taxi. Entró corriendo y tomó el auricular. ¡Felicidades, señora Gaskett! Dijo un hombre por teléfono. ¡Ha ganado el primer premio en... ¡Guau! Gritó la señora Gaskett. ¡Otro día de buena suerte! Capítulo 5. Un pequeño cupón. 2 horas más tarde, un camión. ¡Pi, pi! ¡Voy en reversa! ¡Pi! Se detuvo delante de la casa de los Gaskett. Contenía el premio de la señora Gaskett. ¡Los muebles de toda una casa! ¡Ay! Lo único que hice fue rellenar un pequeño cupón, dijo la señora Gaskett. ¡Vaya, vaya! Exclamó el conductor. ¡Y señalé los cuadros correctos! ¡Pip, pip! ¡Qué suerte, señora! ¡Pip! El premio de la señora Gaskett llenó todas las habitaciones y la cocina 2 veces. Horacio y su amigo se fueron sentando en todas las cosas. También estaban asombrados. ¡Mi señora tiene mucha suerte! Dijo Horacio. ¿Por qué será? Tal vez tenga una herradura de la buena suerte, dijo su amigo. O una patita de conejo, o un trébol de 4 hojas. ¡O un trébol de 10 hojas! Exclamó Horacio. Eso no existe, dijo su amigo. ¡Sí existe! ¡No existe! ¡Sí! Mientras tanto, en el colegio era la hora de salir. Algunos niños se habían puesto ya el abrigo. Algunos estaban en la fila junto a la puerta. Y algunos... ¡Ay! ¿Dónde estará mi bolsa del almuerzo? ¿Dónde estará mi cuerda? Estaban buscando sus cosas. Gus y Gloria estaban dando de comer y de beber a Rodolfo, el ratoncito de la clase, un trocito de zanahoria y un poco de agua limpia. Bien, amiguitos, dijo la señorita Mole. Antes de que se vayan, una cosa importante. Creo que podemos hacer una excursión. ¡Bien! ¡Fenomenal! ¡Me encantan las excursiones! ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir, señorita? A algún sitio bonito, respondió la señorita Mole. Un viaje sorpresa. ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Un viaje sorpresa! ¡Me encantan los viajes sorpresa! Yo fui a uno. Yo he estado en 2. Traigan 10 pesos, dijo la señorita Mole. Mañana, si puede ser. ¡Claro que voy a traer 10 pesos, señorita! ¡Voy a traer 20! Pues yo 100. Mientras todos los niños salían corriendo, la señorita Mole les dijo. Una última cosa. Que sea en efectivo, amiguitos. Y a Billy Turpin le metió un bombón en la boca. No se admiten cheques. Capítulo 6. 2,000 pesos. Al día siguiente, la señora Gaskett ganó unas vacaciones para 4, un camper, un peinado gratis y una bolsa de patatitas. Ella contó a su familia y a sus amigos y a su gato lo que había ocurrido. Lo único que hice fue... Por supuesto, Horacio estaba encantado y orgulloso de la señora Gaskett, pero también estaba desconcertado. ¿Unas vacaciones para 4? ¿Para qué sirven? Deberían ser unas vacaciones para 5. ¿O para 6? Dijo su amigo. ¿O para 11? Dijeron sus otros amigos desde la ventana. Mientras tanto, la señorita Mole había recogido 27 billetes de 10 pesos de los alumnos y los había guardado en un lugar seguro, sobre ruedas. Los niños estaban entusiasmados con el viaje y también con la fiesta del colegio que se celebraba al día siguiente. El director, el señor Pillo, dio una charla a todo el colegio. Se van a montar puestos de libros, de pasteles, de rifas. Vamos a hacer juegos con aros, tiro al coco y un concurso de disfraces. Va a haber un concurso de mascotas con premio, bailes, futbolito para los papás y una carrera de cuchara con huevo para las mamás. Chicos, el año pasado... ¡Niños! Exclamó el señor Pillo. Conseguimos 1,943.78 pesos para el colegio. ¡Yupi! Gritaron los niños. ¡Shh! exclamó el señor Pillo. Pero mañana vamos a superar esta cifra. Vamos a conseguir... 2,000 pesos. ¡Yupi! ¡Bien! Volvieron a gritar los niños. La señorita Mole saltó justo en ese momento. No se podía aguantar. 2,000 pesos! Gritó y llenó la sala con su gran sonrisa. ¡Yo también quiero ayudar! Capítulo 7. Asuntos raros. A la hora del almuerzo, la señora Gaskett comía su bolsa de patatitas mientras le hacían un peinado gratis. ¡Qué suerte tenía la señora Gaskett! Mientras tanto, la pobre señorita Pestiño acababa de entrar en la farmacia para comprar un calmante y una venda. Cuando volví a su casa, justo enfrente de una agencia de viajes, se cayó al suelo al tropezarse con una señora bajita y ancha de exquisita educación. ¡Oh, lo siento muchísimo, querida! Y una enorme maleta, con ruedas. La señora, sin embargo, se disculpó mucho y fue muy amable. Ayudó a la señorita Pestiño a levantarse y le ofreció un bombón. ¡Querida, lo siento muchísimo! Esa misma tarde, unas horas después, Gus y Billy Turpin estaban en la clase entrenando a Rodolfo. Gloria y Tracy estaban pintando un cartel para el concurso. Adivina cuánto pesa el pastel. Entonces, el teléfono sonó. ¡Teléfono, señorita! ¡Teléfono! ¿Quién nos llama? ¿Dónde está? Vaya, parecía mentira, pero el teléfono sonaba dentro de la maleta de la señorita Mole. ¡Es una melodía, señorita! ¡Claro que sí, amiguito! Dijo la señorita Mole, dándole una patada a la maleta. ¡Yo sé qué melodía es, señorita! ¡Sí, yo también! ¡Es igualita a la del teléfono del señor Pillo! ¡Sí! Pero él lo perdió. ¡Claro que sí, amiguito! Dijo la señorita Mole mientras daba otra patada a la maleta. ¡Yo le ayudé a buscarlo! Mientras, Gus y Gloria y otros niños cruzaban miradas. Aquí estaba pasando algo raro. ¿Por qué la señorita Mole no abría la maleta? Y ya puestos, ¿por qué ella nunca la abría? Excepto aquella primera mañana. De repente, toda la clase se llenó de sospechas. Algo olía mal. ¡Claro! Pero no era Rodolfo. Capítulo 8. El guapo Horacio. Al día siguiente, que era sábado, la señora Gaskett saltó de la cama. Bajó las escaleras corriendo. Llegó a la atestada cocina. 2 mesas, 8 sillas, 25 cajas de ratoncitos crujientes. Dio de comer a los niños, dio de comer a Horacio, leyó el periódico, leyó el correo, abrió la puerta trasera, dio un beso al lechero y se puso colorada. No era el lechero que ella esperaba. Mientras tanto, Gus y Gloria estaban cepillando a Horacio. Lo peinaron hasta que su pelo relució. Le pusieron un nuevo lazo rosa en el cuello y le dijeron lo guapo que estaba. Horacio ronroneaba con orgullo. Ojalá su amigo pudiera verlo. Un poco más tarde, la señora Gaskett todavía corría para ponerse los tenis, coser un huevo, mientras Gus y Gloria la perseguían por toda la casa intentando llamar su atención. Es por la maestra sustituta, mamá. Ajá. La señora Gaskett estaba enfriando el huevo. La que lleva una maleta. Sí. La señora Gaskett se estaba poniendo los tenis. Pero nunca la abre. Ajá, sí. La señora Gaskett estaba sacando una cuchara del cajón. Pues pensamos que... La señora Gaskett estaba saliendo por la puerta. Ella está... Hacia el sendero del jardín, con el huevo y la cuchara. Tramando algo. Era una cálida tarde de mayo. La fiesta del cole estaba en pleno apogeo. Había mucha gente bailando y muchos olores deliciosos. Helados, caramelos, bocadillos llenaban el aire. Las mamás y los papás estaban trabajando duro. Los pequeños corrían vestidos con disfraces. Horacio, con su precioso lazo, estaba posando con otros animales en el concurso de mascotas. Y el dinero entraba a raudales. Mientras tanto, la señora Gaskett no paraba de ganar cosas. adivinó el peso del pastel. Lo único que he hecho fue adivinar el peso del pastel. Y el número de caramelos de un jarrón. Ganó un oso de peluche, una botella de vino, 3 pececitos de colores, 5 kilos de semilla de césped y una podadora. Y Horacio lo vio casi todo. Ronroneaba con orgullo. ¡La conozco! Le dijo a una cobaya. Pues qué bien. La cobaya no estaba interesada en la señora Gaskin. Le preocupaban otras cosas. ¿No parezco tonta con este lazo? ¡No! Dijo Horacio. ¡Creo que no! La cobaya frunció el ceño. Seguro que sí. ¿Pero qué? Seguro quieren saberlo. ¿Qué pasaba con la señorita Mole? Bien, pues la señorita Mole estaba de aquí para allá. Ayudó con la comida, ayudó con los disfraces, ayudó con el tiro al coco. Los niños, Gus y Gloria, Tracy, Billy y el resto, siguieron a la señorita Mole y la observaron como águilas. Pero había tanta gente, tanto ruido y los deliciosos olores eran tan deliciosos que los niños no siempre pudieron ver lo que estaba haciendo. Mientras tanto, el señor Pillo cada vez estaba más contento y más contento, contentísimo. La nueva amiga de Horacio también parecía más contenta. Acababa de ganar un premio. —Entonces, ¿cómo te llamas? —preguntó. —Horacio —respondió Horacio. —Vaya, yo me llamo Manuela. —Y otros se llaman Boris. —Y otras Doris. —¿O Boris? —dijo Horacio. —Boris, ese nombre no existe. —Sí que existe, miau —dijo Horacio. —No, no existe. En ese momento, la señora Gaskin y el resto de las mamás se ponían en fila para la carrera de la cuchara y el huevo. El señor Pillo saltó a una silla. —¡Lo hemos conseguido! —gritó. —¡Un total de 2,000 pesos! ¡Bien! ¡Viva! Toda la gente gritaba y gritaba mientras daba comienzo la carrera de la cuchara y el huevo. Era una carrera emocionante. A la señora Turpin, que iba en primer lugar, se le cayó el huevo. Entonces ocupó su puesto la señora Appledrop, a la que también se le cayó el huevo. Entonces, la primera pasó a ser la señora Gaskin. Y mientras tanto, todos los ojos, excepto dos, estaban puestos en la carrera. Los niños miraban y gritaban. Horacio miraba y ronroneaba con orgullo. Incluso el señor Pillo observaba todo subido en la silla. De repente, el señor Pillo miró a la mesa y dejó de estar contento. ¡La alcancía! ¡Los 2,000 pesos! E incluso el lápiz favorito del señor Pillo, que su querida madre le había regalado, todo había desaparecido. Entonces se produjo un gran alboroto en la fiesta del colegio. Todo el mundo gritaba y se movía. Bueno, casi todo el mundo. Mientras tanto, la carrera de la cuchara y el huevo seguía adelante. La señora Gaskin había tomado velocidad y afortunadamente el huevo se mantenía en la cuchara. Corrió como el viento, rompió la cinta del final, ganó la carrera y... ¡Oh, no! Chocó con una señora bajita y ancha, con el pelo plateado, una gran sonrisa, una maleta con ruedas y la tiró al suelo. La maleta también se cayó y dio vueltas y chocó y volvió a dar una vuelta y se abrió del todo. La gente se quedó pasmada y todo lo que la señorita Mole, sentada en el suelo con un huevo en el regazo, pudo decir fue: ¡Ups! ¡Mis tenis de fútbol! ¡Miren, mi paraguas! ¡Nuestros 2,000 pesos! Más tarde, cuando la policía llegó, la señorita Mole pudo decir algo más. —No sé lo que me ha pasado, amiguitos —sonrió al señor Pillo. —Nunca había hecho algo parecido. —Sí que lo había hecho —dijo el inspector—. —Muchas veces. Es una persona muy lista —explicó el inspector. —Gracias, amiguito. —Ha robado en más colegios que canas tiene en la cabeza. La hemos estado buscando durante mucho tiempo. El inspector dio la mano al señor Pillo y felicitó a la señora Gaskett por su afortunado golpe. Durante un buen tiempo, la señorita Mole, también conocida como señorita Melón y señorita Manzana, dejará sus diversiones, eso creo yo, dijo y subió al coche de policía. Capítulo 11. Termina la suerte de la señora Gaskett. Era una tarde templada de mayo. La señora Gaskett regresaba a casa con los niños, su gato y sus premios. Gus y Gloria le estaban contando cosas de la señorita Mole. La señora Gaskett estaba contando a Gus y a Gloria y a Horacio cómo había ganado el oso de peluche, la botella de vino y el resto de las cosas. Lo único que hice fue alcanzar... De repente, sin mirar por dónde iba, la señora Gaskett pasó por debajo de la escalera de un limpiacristales. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! Del cubo de limpiacristales cayó un montón de agua que la dejó empapada hasta los huesos. Y eso no fue todo, porque entonces, parece mentira, el mismísimo limpiacristales bajó de las escaleras, ayudó a la señora Gaskett a ponerse en pie y le dio un beso. ¿Y qué pasa con el señor Gaskett? Vaya, seguro que lo has adivinado, ¿no? Sí, ese era su último trabajo. Mientras tanto, Horacio estaba pensando en la suerte. Una patita de conejo, no. Una herradura, miau, no. Un trébol de cuatro hojas, tampoco, miau. Un gato negro, eso sí que da buena suerte. Era una cálida noche del mes de mayo. Los Gaskett estaban dormidos en las habitaciones repletas de cosas. Los pececitos de colores se acostumbraban a su nueva casa. El garaje estaba lleno de semillas de césped. Y así termina la historia de la mamá que ganó muchos premios. Esto es todo, amigos. La Sociedad de Escritores Michoacanos presentó Letra Minúscula, un programa de difusión cultural sin fines de lucro. Producción Carolina Toro.